Los profesionales y trabajadores de los hospitales neuropsiquiátricos Bordi y Moyano de la Ciudad de Buenos Aires continúan con el reclamo de mejoras edilicias a raíz de la falta de gas, que se suma al estado general de abandono que sufren estos hospitales por parte del gobierno del empresario Mauricio Macri. Cerca de 900 pacientes siguen esperando una solución que nunca llega y desde el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la actual candidata a vicejefa de gobierno de Macri, María Eugenia Vidal, se enviaron soluciones alternativas como calentadores, que solo lograron hacer colapsar el precario sistema eléctrico. Por este motivo, hablamos con Mario Muñoz, que es enfermero del Hospital Moyano, y esto nos decía. Esas cosas indignan mucho, y por eso que estamos en la calle peleando para lograr que de una vez por todas se utilice el presupuesto de salud como se debe utilizar, y que no todos los 31 de diciembre estos tipos festejen por no haber gastado el presupuesto. Eso se logra haciendo sufrir a los pacientes, haciendo sufrir a los trabajadores y dando indignidad a la atención de salud, que tiene que ser pública, gratuita y solidaria. Vos ves que te faltan sábanas, vos ves que no vienen a hacer la obra de gas, vos ves que pasan todas estas cosas, y entonces terminás diciendo, bueno, estos tipos no solo nos manejan con una forma empresarial, sino que son inútiles, que no tienen la capacidad de garantizar que, ya que tienen el presupuesto, por lo menos se hagan las cosas buenas, que si ellos hasta podrían hacerse propaganda. En esta elección que viene, ellos en vez de estar prometiendo, podrían estar mostrando las obras que hicieron en los hospitales, y no lo han hecho. Muñoz aclara que el reclamo también apunta a que se le reconozca el descanso necesario por trabajar en este tipo de hospitales. Pero bueno, el reclamo nuestro es, de enfermería, es que Macri cumpla con darnos las vacaciones profilácticas, que es una licencia por profilaxis, por trabajar en un sector de salud mental, de riesgo, de peligrosidad, y que sí se le da a los médicos y el personal de enfermería que trabaja el 100% de sus horas al servicio de los pacientes, no le han dado esta licencia anual, que significaría dejarse del estrés al cual estamos expuestos permanentemente. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.